FM Moreno. Buenas noches, viernes 2 de diciembre, estamos al aire. ¿Cómo te va, Tano? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Con luz, volvió la luz. Por fin, después de 15 días volvemos, luego suelto. ¿Estás contento, Tano? Sí, la verdad. A mi derecha está derrayado mi amigo Nino. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás abajo, Nino? ¿Qué pasó? Sí, medio abajo. Me agaché. Ahí está. Bueno, estamos esperando a Gran Nico. Gran Nico, si estás escuchando en la radio, vení que tenés todo el programa vos. Bueno, buenas noches a todos. Estaremos tratando de hacer lo mejor que podamos hoy. Somos Lobo Suelto. Viernes particular hoy. Viernes. ¿Cómo estuvo tu viernes, Tano? ¿Cómo estuvo tu semana, tus dos semanas? Estuvo bastante rara. Calurosa, frío, medio resfriado. Estoy medio raro el tiempo. Sí, pero raro. Ahora está componiendo el tiempo, está lindo. Yo me compré una pelopincho. Mire usted, ¿qué tamaño, Tano? Y tamaño 3 metros de diámetro, redonda. Me la compré. ¡Ah, buenísima! Tenía un amigo que tenía una de esas redondas, es un estanque. Sí, espectacular. Ya está para la pileta, totalmente. Sí, hay que limpiarla. Hay que limpiar la suya, Nino. Hay tarea para este fin de semana. Sí, a ver cuando hacemos una fiesta en tu casa, Nino. Uy, están todos con eso, ¿no? Vamos a la pileta. Vamos todos a la casa de Nino. Bueno, buenas noches a la gente, buenas noches a la audiencia, al Radio Escucha. Hoy tenemos un programa cargadísimo, ¿eh? Tenemos Línea del Tiempo, vamos a estar presentando hoy año 2002, así que vayan anotando aquella gente que recuerde qué estaba haciendo en el año 2002. Pasaremos la música que sonaba en ese tiempo, lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en nuestras vidas, obviamente, en el año 2002. ¿Qué más tenemos, Nino, para hoy? Tenemos columna. Tenemos la columna, sí, vamos a hablar del amor. Del amor, qué tema el amor, Nino. Sí, todos complicadísimo. Una teoría distinta. Se armó una polémica con el amor, ya en la semana estuvimos hablando. Estuvo bravo eso. Sí, estuvo bravo. Vamos a ver los números de comunicación. Decime primero ese, Nino, vos. 1561-540359. La de vuelta, 1561-540359, para que lo notes. Ahí está. 4666559, 4666559, 0237, llaman fuera del Partido Moreno, llama para charlar con nosotros, hacer este programa que tenemos hoy en día. Y bueno, estamos hablando, Lino se tiró con eso, que vamos a hablar del amor. El amor, Tan, usted se ha enamorado, ¿cómo sí, lo...? Hablando de eso le mando un saludo a Vanina. ¿A quién? Mi amor Vanina. Doña Vanina. Doña Vanina. Sí, nombre de joven tiene su mujer. Y es joven, Yo tengo 60, ya tiene 28, pero bueno. Epa. Uno se siente. Banca la Viagra, Tano. Epa, bravo, papá. Te voy a poner una fábrica de dedo en la cara. Si buscando, tranquilo, Tano, tranquilo. Bueno, tenemos de todo. Tenemos música, mucha música. Vayan pidiendo los temas también. Hoy nos opera Cecilia. No. Sí, perdón. Cecilia, recién le pregunté el nombre. Buenas noches para ella. Es que van cambiando todas las semanas. No, es una rueda de no terminar esa. Llegó la Big Nico. Llegó Gran Nico, así que, a ver, Nico, vení, pasa, vamos a venderlo al aire. ¡Tarde! ¿Cómo están? Bien, nos salvamos al aire. Nino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Está ¿Cómo todo listo hoy? El programa? Bien. Está todo listo. ¿Tano? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué pasó esta semana? Hay muchas cosas para hablar, sí. Seguro, la Copa, ¿no? Davis, fútbol, Boca campeón. Del Olbo que sabemos. Y está en la promoción. Tenemos que vender el programa. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos mucho amor para regalar. No vamos a vender nada, vamos a regalar amor. ¿Vamos a regalar vamos amor? Vamos a regalar amor, sí. Bueno, ahí está. Gran Nico se va para afuera. Después va a ir indicando qué música vamos a ir pasando. Y el amor, Nino, ¿qué es el amor para vos? ¿O qué es el amor para la gente? Vayan mandando mensajes. A mi número no lo manden hoy porque se me murió el teléfono. Al mío sí. Se me murió el teléfono. Pero pensé mucho esta semana. Pensaste sobre mucho. Sobre el amor. Sí. Y creo que lo que mejor tenemos. Es lo que mejor tenemos, el amor. Pero es el sentimiento que más reprimimos. No sé, ¿vos decís que es el que más reprime? Sí, es el sentimiento que más reprimimos. No. Al hombre le cuesta amar. No creo, no estoy nada de acuerdo con eso. No estoy nada de acuerdo. Tan, usted, definición de amor para usted. El amor es... Siento mucho amor por la camiseta, loco. ¿Qué iba a decir? Es que es un amor eso. ¿Cómo sí, es que un no? Amor, pasión, todo. ¿Qué iba a decir? Pero eso es amor. Amor no solamente se le tiene a una persona física. Se le tiene a muchas cosas. Tiene amor al laburo, se le tiene amor a las amistades, se le tiene amor a los animales por ahí, se le tiene amor a un montón de cosas. A la camiseta, como dice usted. Y se le tiene amor también a las personas, a la pareja, a la madre, a los amigos. Hijos. Para vos, ¿hay amores distintos? No. Para vos es eso, es el amor. El amor es... En eso sí estoy de acuerdo con vos. Para mí, el amor es el amor, es un sentimiento más. Y eso, y sabes que tengo varias... Nos pidieron en la semana a la producción que vayamos... escribiendo cosas. Yo, para mí, el amor es un sentimiento tanto como el odio. Para mí, odiar es igual que amar. Voy a tratar de explicar. No es lo mismo, no es el mismo sentimiento. Empezamos a pelear, ¿eh? Pero para saber amar, también hay que saber odiar. Para mí, el grado de acción y reacción es idéntica en este caso. Entonces, para amar, también hay que saber odiar. Está bien. Yo no lo comparto. No lo compartís. No lo compartís. ¿No odias vos? Sí, no tiene nada que ver con el amor. ¿Pero odias o no odias? No. No sabes amar entonces. Bueno, pero para lo que vos pensás. Yo creo que no está costando amar. Está costando amar en todo, ¿no? Haciendo cosas, amar a otra persona. O sea que. En relacionarnos. No está costando de verdad. O sea que Edu no siente odio a nadie. No odio. Todavía. No odio todavía. Pero creo que amo. Es bueno eso. ¿Crees? Creo que amo. Hay un tema, estuvimos charlando en la semana de la incondicionalidad. Hoy miren que tenemos columna, columna del love. Así que en un ratito estaremos con eso. Bueno, vamos a repetir de los números telefónicos, ¿les parece? 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Llaman ahí, mandan mensajitos, es el número de la radio, me pasan llegando mensajes. Para llamar al aire es el 466-6559, 466-6559. Llaman, charlan con nosotros. ¿Hay regalos hoy? Sí, hay regalos. Jueguito, claro, el que gana se lleva regalo. No, que, nada más, vale. Que empate. Tenemos juegos hoy, vayan anotándose el juego de los audios, hace furor el juego de los audios en la semana, estuvieron todos, yo quiero jugar. Bueno, la oportunidad ahora, anótense, manden un mensajito o llamen por teléfono. Tenemos año 2002, recuerden, anoten todo lo que hicieron en el año 2002. Todo. Y manden mensajes cuando estemos pasando los temas de música. Señores, esto es Lobo Suelto. Viernes a la noche tenemos ganas de aullar y de pasarla bien. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. A dudar todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sin ganar vos no mentís. no está tan mal. Nada mal. No ser tan lindo, hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Acá renegando, vamos a contar, loco. Estamos diciendo que tuvimos un día de mierda. Sí, todos un día de mierda. Vamos a ponerle onda porque si no nos vamos a volver locos acá los tres, muchachos, les voy sí, diciendo. Vamos, pará, voy a arrancar yo con la agenda. Bueno. El 16 de diciembre, en la panadería, Mitre y Uruguay toca Locura en Hebras. Buenísimo. Locura en Hebras. El último recital del año. ¿Qué es? ¿Viernes? ¡Viernes! Ese día no puedo, me parece. Pero la puta madre. Bueno, loco, tenemos agenda para que ¿qué puedan hacer este fin de semana? Aquellos que no se van a Tandil. Pará, había que nombrar que no voy a Tandil. ¿Cuánta gente va a Tandil, loco? Sí, van todos. Me llamaron toda la semana. ¡No voy! Tenemos agenda para este fin de semana. Para mañana, 3 de diciembre. Mañana es 3 de diciembre, es 3 de diciembre. A las 0 hora, Mozambique toca en Aedo, la Mozambique. ¿Qué tal? ¿Le gusta la Mozambique? A mí me gustaba. A vos, Nino, más o menos. Sí, más o menos. No ríe mucho, no. Bueno, pero está bueno. ¿Qué más tenemos para este fin de semana? Dementaria, más Calvario, más Cazador, más Fal 82 en La Ferrere toca. Bueno, hay una linda heavy. Fecha, una fecha heavy para ir. Esto que también nos interesó es Cofer más Pablo Maler y exposición en DJ y Tusengo. ¿Qué es eso? Es un poco de todo, te van a cortar el pelo, hay exposición, es para ir y pasar un buen rato. Para los que tienen pelo, no en mi caso. No es su caso, pero ustedes eso que le queda blanco, ¿está bien o no? Sí, sí. Tenemos ciertas cosas y del Goyete. Bandas acá morenenses tocan justamente en Moreno Stage, al Límite Bar. Acceso 34.5, Moreno. ¿Y dónde era Arlequín? ¿Dónde era Arlequín? Ah, ¿eso es donde era Arlequín? ¿A dónde era Arlequín? Bueno. ¿Qué más tenemos para este fin de semana? En Clásico Bar. ¿Conoces Clásico Bar, Nino? Sí, ni hablar. Ahí, de Mary, el Clásico Bar de Mary. Color local más Knife más Magots. En Clásico Bar, esto es en Paso del Rey. Colectora Gaona, Mano Luján. Cerveza barata ahí, Bueno, eso es bueno saber, eso es bueno saber. Tenemos para el 4 de diciembre, Cable Pelado, Fuera de Control. Mientras tanto, en Aedo, todo eso también en Aedo toca. A Big Nico. ¿Quién decía? Decime, decilo. Pacífico decía. Tocó. Porque no se escucha cuando dice allá. Ah, tocaba. Pacífico, mañana en La Morena. Vamos a entrar. Podemos ir ahí todos juntos. Planta, toca en Luján. ¿Esto en dónde es? En, sigue presentando el disco Suena con sus invitados. Desde Mendoza viene Caravera, no con L, con R, Caravera, en Heaven Stage Bar. Está bueno para ir a Luján ahora que también hay colectivos hasta tarde. O sea que volvieron, ah, ¿volvieron los colectivos hasta tarde? Sí, volvió el 57, volvió la Lujanera. Vamos todavía. Teatro gratis, HDP, humor de pie. HDP, estuvo bien, humor de pie en San Justo. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo me gustan las siglas? ¿Sabes que yo hago muchas cosas esas con las siglas? Me divierte un montón eso de las siglas. ¿Sabes que, por ejemplo, siempre que compro un disco, voy a contar un secreto, una de esas mañas mías? Siempre que compro un disco nuevo, a mí me gusta comprar discos originales. Me fijo en la canción, cuando está así cada párrafo, en la primera letra de cada palabra, a ver si hay algo oculto en todas esas palabras. ¡Qué quilombo compró un disco! Me gustan las siglas, animal. Cuando descubrí qué significaba animal, me cambió la vida. Acosaba a nuestros indios, tenían que luchar. Sí, ¿sabes que una vez ahí había escuchado un chiste yo, que supuestamente significaba aguante los negros de Ituzaingó, Morón, no, aguante los negros. De Ituzaingó, Morón. Bueno, era una cosa así. Avellaneda y Lanús, ¿entendés? Y yo pero primero animal. Era chico yo y me lo creí. Y después creí que era cosa de los 300 fueron a luchar. Buenísimo. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Para mañana. Tienen muchas cosas para ir. Y los que no se van a ver al indio pueden ir a tomarse un trago por ahí. ¿O no? Sí, sí. Ayudar a otro lado. ¿No vas a Tandil? Sí, ¿el que no va a Tandil? Yo no voy a Tandil. Bueno, que no va, no va y ya está. Habrá otras misas. Bueno, Best You de Foo Fighter. Dale. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best? The best? The best? The best of you?

seguimos en Lobo Suelto 22:35, ya con más ánimo, ya tengo más pila, ya está, me relajé, ya calmé, bajé la ansiedad, queridísimo Nino. Yo también. Estoy más tranquilo, el Tano me trajo este este placebo, no tiene alcohol, pero igual, eso como un placebo para mi Tano. No, acá Moreno no venden alcohol. No venden alcohol, Tano, más cerca del micrófono porque si no no me quisieron vender alcohol. Y pero por la cara, Tano. Y bueno, tiene cara violento usted. Tan bueno, todo. Nueva sección acá en Lobo Suelto, tenemos el agrado de compartir esta nueva sección con todos ustedes, tenemos una nueva compañera, porque hay que tratarlos como compañeros de este camino que estamos eligiendo, como ya vino antes Flor, como tenemos a Melena, son como columnas itinerantes, ¿no? Van y vienen, pero ya para mí son. Ya son columnistas. Ya son parte, compañeros, no vamos a decirle columnistas, compañeros que hacen columnas, y bueno, hoy tenemos a una doctora. No quiere que le digamos doctora, pero yo ya se lo bauticé así, la doctora Lola. Así que Lola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos bien, estamos, bueno. Nos viste medio ¿bien alterados. ¿Bien o ahí, tirando? Alterados. No, tirando no sé. Al tirando. El tirando siempre me suena como una frase tan mala, tan horrible en mi vida. Como una frase hecha, como una ahí tirando. Sí, frases hechas, odio las frases hechas. Las odio, no, y cuando me hace una frase, me dice una frase hecha, trato de darle un significado real a eso, ¿viste? Es difícil de una. Cuando me dicen feliz cumpleaños, digo, sí, ojalá que sea un feliz cumpleaños. Una buena onda tenemos. ¡No, es buena onda! Es buena onda. Qué filosófico te pusiste, no. Feliz cumpleaños, dale, nada más. Bueno, es eso. Tenemos a Lola, ahí está, que nos va a venir a ayudar un poco en nuestras mentes, en nuestra psiquis, pero hoy singularmente veníamos hablando del amor, nos va a venir a charlar del amor, pero del amor desde otro punto de vista, no desde el nuestro, el pelotudo, el pelotudo, el conceptual que tenemos nosotros, sino desde un punto de vista un poco más analítico en este caso. Sí, a ver, trataremos de hacerlo. Lo vas a hacer, nosotros tenemos confianza en que bueno, sí. Bueno, veamos lo que sale entonces. Bueno, nosotros veníamos hablando del amor. De lo que nosotros creemos cada uno. Y sí, tenemos distintas versiones. Sí. Analíticamente, psicológicamente, en la cabeza, ¿existe el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es eso? Porque a veces digo, capaz que en realidad no es nada. Le ponemos un nombre a algo que no es nada. ¿Y es así o no es tan así? Mira, o sea, hay diferentes formas de pensarlo. Digamos que mi forma de pensarlo es, según una definición que una vez encontré y que me gusta mucho, que quiere decir que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es medio complicado. Dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es medio complicado, porque el tema viene por el tema de dar una falta, digamos. No darse como completo, sino como dar lo que a uno le falta para que el otro te pueda como de alguna manera completar, sí, o bueno, suplir eso que a vos te falta, digamos, porque si no uno está dando todo su ego, su yo, sus cosas lindas, pero en realidad me parece que lo más jugado del amor es poder dar eso que es lo esencial, que es lo que te falta a vos para que el otro sea tu compañero, sí, digamos, en el amor de pareja. Por ejemplo, el amor de pareja, amor hablamos de pareja. Eso, ya que hay distintos amores, en realidad hay lo catalogamos distinto. Sin embargo, para nosotros creemos que hay uno solo, el amor. Después sí, uno amas a tu pareja, amas a tus amigos, amas a tu profesión o amas a tus pasiones en este caso. El amor a la pareja, decías. A ver, por ejemplo. ¿El amor a la pareja es incondicional? A ver, según ustedes. Bueno, yo arranco ya que me animo. Para mí no hay ningún amor incondicional. No existe el amor incondicional. Y creo que está bien que no sea incondicional ningún amor. Porque si no deja de ser amor y pasa a ser otra cosa, pasa a ser otra cuestión si llega a ser incondicional. Excepto, a veces sí, creo que el amor de una madre a un hijo. Ni Ajá. siquiera de un padre, que también es negociable. Creo que todos los amores son negociables. Excepto tal vez el de una madre a un hijo. Sí, excepto ese, para mí, a mi juicio. Creo que solo una madre puede amar incondicionalmente a una persona y no todos los demás. Todos los demás tal vez creemos que sí, que haríamos cualquier cosa o llegaríamos a un punto, o a veces lo hacemos tal vez, pero no me parece que razonable todo, es la incondicionalidad en el amor. Bueno, redondeá, Robert, porque... No me parece razonable la incondicionalidad en el amor. Coincido con vos, ¿eh? Bien, Nino. Yo creo que todos los amores son incondicionales. ¿Vos crees que todos son incondicionales? Todos. Todos, todos, por ejemplo. El amor a un amigo. Está bien. O una pareja. Pregunto, ¿eh? Pero ahí, claro, ahí el amor a un amigo. Tu amigo tiene ciertos códigos con vos, ¿no es cierto? Que compartís, por haber compartido, no sé, experiencias juntos, anécdotas, momentos difíciles, momentos lindos. Te caga tu amigo. ¿Es amor incondicional? ¿Sigue siendo incondicional o se rompe? Sí. ¿Sigue siendo? Sigue siendo. Sí. O sea, vos le perdonás todo a un amigo por ese amor que le tenés. Que vos respetes la amistad no quiere decir que no respetes el amor. Puedes ir respetando tu amistad, puedes seguir respetando el amor. Lo que vos sentís por él te lastimó. Sí. Al igual que una pareja, pero seguís amándola. Sí, está bien. Por ahí seguís amando. Porque no. Pero a mí me parece que uno pone un límite. Porque si no, te dejás pisotear. Ahí hablamos de vuelta. Y bueno, hablamos de vuelta de lo que reprimimos. Es una condición también. Vos podés seguir sintiendo, o sea, amar a, como vos decís, a tu madre, podés amar a tus amigos. Sí. ¿Me entendés? Si hay un engaño, podés seguir amándola. El amor está siempre latente, por más que haya lo que sea, ¿entendés? Creo que nada lo supera. Vos decís que... No hay ningún sentimiento que lo supere. Vos decís que perdonás todo a quien amás. Ahí está la diferencia en lo que pensamos, que perdonar, se puede perdonar. Sí. Vos podés seguir amando. El sentimiento, por más que perdones o no, sigue estando vivo. Sí, bueno. Pase lo que pase. Pero el sentimiento, o sea, ¿a qué? ¿A lo que fue? ¿A lo que fueron juntos? ¿A lo que no lo fue? Lo que sea. Si es lo que fue o lo que va a pasar después del engaño. Porque a veces por ahí engaño. Parece que uno se queda como agarrado a esa historia que lo que fue, ¿no es cierto? Y las cosas fueron cambiando, entonces... Digamos, el amor en bueno, algún pero eso momento depende se de fue vos como... cambiando también, porque uno va cambiando. Entonces el sentimiento me parece que también. Eso depende de vos cómo lo alimentés. Si vos lo alimentás con engaño, obviamente que en algún momento... Pero es el de una parte se va a arrepentir con el engaño. Claro, bueno, hasta el extremo. Pero estamos hablando justo de ese tema. Estamos hablando de que me caga. Vos sos mi amigo, me cagás. Si lo alimentás con cagadas, obviamente, de tu lado se está rompiendo. De mi lado no, yo puedo sentir lo mismo que vos. O sea... No puedo sentir lo mismo que vos no me amás porque me estás cagando, obviamente. Se ve que no me amás. Yo sí, te puedo pero, seguir amando. Pero a ella. Lo mío es incondicional. Lo tuyo no sé. Bueno. Claro, pero sería. Vos sos un ser incondicional, Nino. Con las relaciones que tengo, sí. Puede ser así, que sea como un ser, ¿no es cierto? Porque él plantea todo como la incondicional. Que marca está la bueno, regla. Está bueno, qué sé yo. No, es diferente, pero está bueno. La verdad que sí. ¿Y qué otros amores hay, Jijime? Lola. Y bueno, no, por ejemplo, el amor a primera vista. A ver, ¿qué piensan? Aguante el amor a tercera vista. Amor a tercera vista, como sí. El tema, Iván. Es jodido ese, Yo no me enamoré a primera vista, jamás. ¿De nada? Ahí está, creo que una madre se puede enamorar a primera vista. Ahí va. Bien, bueno, está bien. No deja de y hay que enamorarse de ese cacho de carne todavía sí. Sin conformar. Que es una cosa así como rara. Es bueno, sí, pero creo que puede llegar a pasar. Y yo particularmente no creo en el amor a primera vista. A mí me termina enamorando la persona, estamos hablando de personas, ¿no? El ser. ¿Alguien te puede gustar a primera vista o atraer a primera vista? Enamorar, no. A mí me lleva un tiempo. Enamorarte. Sí. Nunca puede ser. No sos de eso que salís una semana y te dicen te amo y vos te quedás diciendo no, pero no me amás todavía. Capaz que lo he hecho. Pero claro, eso de mandarte cuando eras adolescente, pero yo te amo. La verdad que no sé si es tan así, digamos. No. A veces. Yo me he enamorado un montón de veces. Bueno, yo esta semana estaba leyendo un libro viejo, bueno, de Benedetti, y decía justamente eso, ¿no? Uno lleva de la adolescencia se lleva la inmadurez. Sí. Malísimo. Buenísimo. El amor. Sí. Y los sueños. ¿no? Lo que soñaste cuando eras adolescente. Verdad, tal cual. Es que me parece que los amores de la adolescencia son esos amores que son bien sufrientes, que era estar atrás de esa mina que no te daba bola y vos la mirabas y sufrías, o atrás de ese chico que no te da bola. Y me parece que eso es lo más lindo de la adolescencia, ¿no? El amor ese que es como fuerte, que se siente con todas las hormonas. Es que son amores. Yo siempre digo que yo me enamoré alrededor de 26 veces. Claro, pero después me dicen, ¿cuál fue la 24, por ejemplo? Y la 24 la quinilera. No me dio bola, no me dio bola. La número 24 no me dio bola. Me enamoré 26 veces, pero obviamente uno después, cuando a la número 15 me daba cuenta que la número 6 no estaba tan enamorado. Pero sin embargo, en ese transcurso, cuando, vamos a decir, yo tenía 10 años y yo creía que estar enamorado, en ese momento, a los 10, 11 años, era genuino ese amor. Después, tal vez, con el tiempo, uno dice, no era amor. Pero en ese momento yo lo sentía que sí. Entonces, ¿por qué voy a decir, no estaba enamorado? Sí, estaba enamorado. Hoy me doy cuenta que me enamoraría de otras cosas. Claro. O con ese mismo grado de cariño no estaría enamorado. Claro. Pero para mí sí, me enamoré 26 veces. 26 veces. Es muy llamativa. Bueno, pero está bien. La verdad te felicito, te envidio un poco, pero bueno, está bien. Sí. Dino, ¿cuántas veces te enamoraste? No, yo dos. ¿Dos? Fua, dos así, de pareja, ¿no? Obviamente que con mis hijos también. Pará. De las 26 no estuve con las 26 capaz. Bueno, pero pará, estamos hablando menos de amor. Menos en pareja. Claro, yo de pareja, obviamente el amor por pero mis hijos, ¿pero que nunca te enamoraste sin estar en pareja? No. Mira. Si no estar así de novio, no. Creo, por eso te digo, tengo que conocer a la persona. No puedo enamorar, pasa de la quinelera, como te decía recién, pero y me enamoro. No, pero, a ver, ¿nunca te enamoraste de una amiga? No. Bueno. ¿Y un amigo? El Tano me está tocando. Ay, está muy cerca el Tano, me parece. Perdón, me dicen el Facebook que vaya actualizando. Usted siga, Lola. Ah, bueno, ¿qué bueno más tenemos al respecto? Y, a ver, con referencia al odio, el amor, ¿qué tiene que ver con el odio? ¿Qué piensan ustedes? Yo nada. Nada tiene que ver el odio y el amor. Todos dicen que van de la mano, para mí no. Para vos no. Si amaste mucho a una persona, ¿después la podés odiar? Muy difícil que la odies. Sí, si la amaste realmente, para mí es muy difícil que la odies. ¿Sí? ¿Necesitas amarla para después odiarla? No necesitas amarla para después odiarla, pero sí necesitas odiar para amar. Para amar necesitas odiar. Yo odio de la misma... Esta chica no está haciendo psicoanálisis. Con la misma intensidad. Sí, claro. Amo y odio con la misma intensidad. No se preocupe que no le estoy haciendo ni psicoanálisis ni nada por el estilo. Preguntas para Lola, ¿eh? A ver. ¿Cuántas veces te puedes enamorar? Mira, justo estamos hablando de eso. ¿Cuántas veces te puedes enamorar? Y yo creo que las veces que uno quiera. Vamos. Que es una cuestión que pasa por uno mismo. Que está... En última instancia está en lo que uno está dispuesto a hacer con su deseo, con las ganas de estar con alguien o con las ganas de entregarse, me parece, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es infinitas veces que te puedes enamorar. ¿Usted, Lola, se ha enamorado alguna vez? Y yo creo que sí, que me he enamorado. Me he enamorado y he sufrido muchísimo. Está buenísimo sufrir por amor. Sí, por supuesto. Me parece que es inherente el sufrimiento al amor, que van de la mano, que si no hay sufrimiento no hay un amor tan profundo, que las cosas no son color de rosa y que siempre hay algo. Me gusta eso. Pero que hay un sufrimiento que también hace que uno también ponga algo de uno para poder salir de eso. Y también apostar a que siga en juego todo, ¿no? A que siga un deseo. Porque si me parece que si todo va bien, digamos que ya está todo, ya están las cartas jugadas. Entonces me parece que hay un poco de sufrimiento o de incomodidad siempre tiene que aparecer. Doctora, sí. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con esa gente que dice que se enamora de dos personas a la misma vez? ¿Qué pasa? Ah, eso es llamativo, ¿sabes qué? No, bueno, eso suele pasar, me parece que... ¿Puede ser real eso o no? Sí, es muy real. Hay muchas personas, en general hombres, no es que seas feminista ni nada, pero a los hombres les suelen pasar esas cosas, que por ejemplo tienen su esposa, su mujer, que aman, y que no hay ninguna duda de que la aman, pero sus relaciones, por ejemplo, sexuales, tienen que ver con otra persona. O al revés. O sea, no pueden unir las dos corrientes, digamos, hay una corriente tierna y una corriente sensual que se unen, no las pueden unir de alguna forma, sino que las tienen dos personas separadas. Y justamente eso se logra en la adolescencia, poder unir la corriente más tierna del amor, de los sentimientos, con la corriente más de la entrega del cuerpo. Entonces, así es como que habría dos amores diferentes, digamos. Le pasa mucho a los hombres. Sí. Mire usted cómo le saltó ahí la mujer, Feminista. Bueno, no te creas, ¿eh? Las mujeres son bastante enamoradizas. Las mujeres, ¿sabes qué tiene el tema? Que la hacen mejor. Bueno, pero entonces no es que le pasa a los hombres. Bueno, pero, o sea, yo la felicito entonces, ¿entendés? Claro, porque la hacen, pero la hacen organizadamente, cosas que no hay. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se enamora, señorita. No, la verdad es que no sé si es tan así, porque me parece que las dos tenemos la misma posibilidad de enamorarnos. Sí, seguro que sí, estoy haciendo un chiste. Pero que me parece que la mujer es como más pilla. Ah, bueno, pero ahí entonces, ahí está, vuelve sobre sus pasos, no, y no bueno, tanto de bueno, pero eso es decisión de cada uno. La doctora es media feminista, acá tiene la puerta, doctora. Yo tengo un amigo, hay mensajitos, yo tengo un amigo al que amo y amaré incondicionalmente. La relación puede cambiar, puede haberme hecho lo que sea, mira, está lo que decía usted, Nino, hoy, y puedo hasta no perdonarlo, pero el amor, mira, puede hacer lo que quiera y puede hasta no perdonarlo. Uno. Pero el amor, espere que se me confunde acá, va a ser siempre incondicional. Bueno, a favor suyo está Nino. Punto para Nino. Aunque pasaron muchos años y pasaron muchas cosas, nunca dejaré de amarlo incondicionalmente. Al menos yo, a mi amigo el negro, lo amo incondicionalmente. Aunque ya no lo vea tanto y pasen muchas cosas. Negro, te amo, la gorda. Ahí está, el amor incondicional. Y bueno, ahí apareció. Qué sé yo, puede ser, no sé, es algo raro, porque la verdad es que yo personalmente no creo en ese amor eterno de que pasen un montón de cosas. Una vez hace poco leía eso, que alguien decía que 10 años después, si te encontrás con un amigo, y yo no puedo ser amigo de esa persona, porque yo no sé si esa persona hoy en día es solo un recuerdo de lo que yo amaba o quería, ahora es un asesino a sueldo. Claro. Que igualmente no tiene nada que ver que sea asesino, ¿no? Pero... Está bien. Pero uno, ¿qué quiere? ¿A esa que quería hace 10 años o puede ser que siga queriendo a esa persona? Y yo creo que muchas veces nos quedamos con el recuerdo de lo que fue. Y entonces nos cuesta como mirar para adelante y ver ese cambio. Pero lo que pasa con los amigos es uno tiene amigos de la infancia que bueno, que en general han tomado otro camino. Me parece que ahí se termina o la relación o ese amor que se tenía. Mientras uno estaba en el mismo camino, uno puede sostener algo. Pero cuando ya hay decisiones que tienen que ver con vidas diferentes o con estilos diferentes, me parece que es algo que no sostiene porque no tenés nada con qué vincularte. Sí. Y me parece que eso es el amor, ¿no? Lo que vincula al otro, lo que hace que dos vayan juntos o que peleen por lo mismo o que tengan los mismos proyectos. Aunque no sean proyectos a largo plazo. Claro. Pero la cotidianidad. Exacto. Eso es lo que me parece. Tengo acá otro mensajito para la doctora Lola. Sigan mandando mensajes a Lobo Suelto, sino también al 11-61-54-03-59. Repito el número, 11-61-54-03-59. La doctora que nos acompaña hoy, 466-6559, 466-6559. ¿Hay diferencias entre el amor y el enamoramiento? Nos preguntan. Sí. Y el enamoramiento es un estado. ¿Y el amor? Y el amor me parece que es algo más perdurable. Es el sostener ese estado o alimentar ese estado todo el tiempo. El enamoramiento es ese momento de vislumbre que hay de ver al otro como perfecto. La típica flasheada que alguien te dejó flasheado es esa. Y me parece que el amor es como algo más profundo, algo que tiene que ver con una construcción, que tiene que ver con un camino recorrido o con un proyecto juntos, lo que decíamos recién. Sí. Que van juntos, me parece que sí, el amor y el enamoramiento. O por lo menos sería lo ideal, ¿no? Tendría que ser todo el tiempo el enamoramiento. Sí, la verdad que sí, estaría buenísimo. Pero aquí no puede sostener. ¿Puede pasar esto? Enamoramiento, amor. ¿Hinchada las pelotas? ¿Enamoramiento? ¿Amor? Ah, no, sí, por supuesto. Hinchada la pelota, claro. No, y bueno, pero en eso hinchar las pelotas también tiene que ver con lo que te gusta. Digo que el otro. Si puede, el enamoramiento solo es al principio. O puede pasar después. Puede reincidir. Yo creo que puede reincidir, sí. Sí, porque me parece que cuando uno vive, por ejemplo, una historia de amor y no sé, y el otro hace algo que por ahí no te lo esperás o no sé, te sorprende. Y sí, me parece que puede volver ese enamoramiento, de decir, wow, lo estoy reflejando con lo que está haciendo. No, pasa, ponele, yo qué sé. Me pasaba con mi primera pareja, ponele. ¡Dejaste la toalla en el baño, mojada! Sí. Me gusta escuchar eso. Claro, claro, es que te gusta. Que la hinchada de pelotas, es algo que en algún punto está bueno, ¿entendés? Es que si no está ese gritito, algo te falta, me parece también. Sí, también. Tano, tiene mensajes. Tengo un mensajito, doctora. Dice, buena, dice, podremos comparar los colores blanco y negro con amor y odio. Amor con el blanco es la base de toda relación y odio con el negro. Tapa cualquier color, oscurece las relaciones. Abrazos de Sil. Mira, buenísimo. Está buenísimo. Es como una metáfora, ¿no? Está buena. Y pensarlo así, también uno puede pensar en el gris, ¿no? A veces, como por ahí, cuando estás como confundido con un sentimiento que tenés hacia alguien, que decís, bueno, lo quiero matar, o la verdad que, no sé, me encanta. Sí. O, ¿no? Está como esa cosa de lo gris. De decir, bueno, le tengo un poco de bronca por lo que hizo, pero al mismo tiempo me encanta, o lo amo, o... ¿No te pasa eso de que se mezclan esas cuando cosas? Cuando estoy en minita me pasa. Claro. Y bueno, pero a las minas sí nos pasa. Esa, la histeriqueada que decís, ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no, no, no. Y bueno, eso sí, un poco de cada cosa. A las mujeres le gusta pelearse, ¿no? Para después reconciliarse. Le gusta reconciliarse. Decime, ¿no? ¿A quién no le gusta reconciliarse? Sí, es verdad. Me parece que lo más lindo de la pelea es la reconciliación. Claro. Ahí va. ¿O no? Ahí está. A veces me voy a pelear con alguien ahora. Me parece que sí. Lindo, te voy a mirar, te voy a mirar mal. Es ese momento que me parece que está buenísimo por eso. Porque no sé, porque la pasaste mal. Y después me parece que es como, no sé, es como que la encuentro más fogoso por ahí, ¿no? Estamos con la doctora Lola. Hagamos una cosa, Lola. Vamos a una canción. Vamos a después a la pausa. Y volvemos y cerramos con vos. ¿Todavía nos acompañás un ratito más? Dale, sí, sí, me quedo un ratito. Tenemos juego, tenemos año 2002. ¿Usted qué hace en el año 2002, se acuerda? ¿En 2002? Anótelo. Ah, sí, sí, me recuerdo. Buenísimo. Seguimos con Lobo Suelto. Si querés buscar a alguien, buscalo en la vida, no lo busques en la muerte.

Y vamos otra vez acá en Lobo Suelto, ya cerrando con la doctora Lola, que nos cambió el humor, ¿eh? Nos hizo cambiar el humor, sí. ¿Para mal o para bien? Para bien. Bien, bueno. Para bien. Viste que el amor te hace cambiar un poco. O por lo menos hablar del amor, que es como bastante difícil, porque recién hablábamos de eso también. Que a veces uno, por ahí es como es un sentimiento y a veces es difícil poder ponerlo en palabras o decirlo racionalmente. Pero claro. Bueno, está bueno hablar del amor y la verdad que a veces hace falta. Nos acompaña la doctora Lola, que nos va a volver a acompañar, ¿eh? Nos vamos a hacer que vuelva, no vamos a dejarla irla tan fácilmente. Y bueno, ¿cómo vamos cerrando la si columna quieren, de hoy? A ver, podemos hacer una cuestión así como que tiremos nuestras frases como preferidas o que por ahí más nos caracterizan o que más marcaron un momento especial en nuestras vidas, por ahí una frase de una banda, de un libro, de un autor. Ahí está, me en gusta. En referencia al amor. Una cita del amor, ¿sí? Y la que la publiquen en el Lobo Suelto. Dale, a ver que los oyentes yo publiquen. Yo ya tengo una. Arrancamos con nosotros, así hacemos animar a la dale, gente. Dale, Robert, a ver. Bueno, para la que decía en este momento, no es tal vez la que más me pertenece. Pero sí, me quedo con esta. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes hombres si no mueren de amor. Con esa me quedo. Buena. Qué linda. Y la voy a compartir con Lobo Suelto. Ahí está, por Correx. Comparte con Lobo Suelto. ¿Ustedes, muchachos, tienen alguna? ¿Nino? Para amar no hay que dejar de ser uno mismo. Ahí está. Mientras Big Nico toma... ¡Concisa! Pero mire, te la tiro. Toma nota. Repítela, Nino. Para amar no hay que dejar de ser uno mismo. Para amar no hay que dejar de ser uno mismo. Eso es lo que nos dice Nino. También lo pueden mandar el mensajito de texto. Lo manda al de Nino, al teléfono de la radio, al 1161-540359. Aquellos que tengan una cita... ¿Usted, Tano, quiere irse con alguna también? Yo paso con eso. No. del amor, viste, no quiere hablar. Amor es la camiseta nomás, viste. Pero... Ahí está, esa es la suya entonces. Pero ni la doctora, cuando vea un hincha de Vélez, me va a dejar que lo cague bien atrumpado. Vélez, de ferro. No. Yo sabe que barra brava de Al Boy, ¿no? No, la violencia. Estamos hablando de amor, de cosas lindas. Eso, cámbiame, doctora. Bueno, a ver si proponemos también a los oyentes que... Si alguno se anima a poner su frase y si por ahí quiere contar la historia de qué significó esa frase. Bueno, buenísimo. Por ahí cuando conoció a su primer amor, que no sé, cuando escuchó una canción y le significó algo. A ver si alguien se anima a contar alguna experiencia de esa frase. Bueno, tenemos uno antes que diga el suyo, señorita Lola. Bueno. El amor no es eterno con tu pareja. Si al principio, luego pasa a ser costumbre. Se me apagó esto. Con tus hijos es eterno. Al perder a tu compañera de la vida la volvés a amar. Al perder a tu compañera de la vida la volvés a amar. Mira. Y bueno, eso de los hijos, yo todavía no tengo hijos, ¿viste? ¿Ah? Como que no sé de qué se trata eso. Pero sí, lo que veo en las madres es una cuestión de que podés hacer lo que sea, pero una madre siempre te va a querer, digamos. Siempre te va a bancar en todas. Una vez mi madrina me dijo que nadie te va a amar como te amó tu madre y con eso también me quedo. Bueno. Y yo creo que sí, y sí, porque llevar un hijo y después verlo crecer y la crianza es como que si no hay amor, no hay nada, me parece. ¡Ay! Si no hay amor, que no haya nada de todo. Exacto. ¡Sí! Ahí está otra frase. Bueno, yo me quedo con una frase que escuché una vez que decía algo así como que el amor es un encuentro de dos soledades, es la coincidencia de dos sufrimientos, ¿no? Me parece que también eso tiene que ver con que a veces uno se encuentra solo y que hay otro que también está en la misma y que por ahí se puede construir algo juntos con esas soledades, con esos sufrimientos, que ahí se puede surgir. Si es amor mejor, que se construya amor. Bueno, antes de ir al tema, me gustó cómo cerró acá Lola. Gracias por acompañarnos, vas a volver. Y estoy como obligada ya, ¿no? Estás no sé obligada si puedo... y hoy te invitamos a que te quedes acá, vamos a hacer el jueguito de los audios, año 2002, que decías que recordabas muchas cosas. Dale. Pero acá tengo un último mensajito antes de decir, sigan mandando. El amor es soportar la mierda de otro. Como dice Violencia Rivas. Ah, Violencia Rivas. No, eso, ¿eh? El amor es soportar la mierda de otro. Un pedo bajo la sábana. ¡No! ¿Con qué vamos, Grandico? ¿Con una canción? Vamos con una canción y después volvemos directamente con el juego de los audios. ¿Ya tenemos los participantes? Sí, me dice la producción, ya tenemos los participantes. Lobo Suelto, gracias por venir, Lola. Quédate bueno, con nosotros, me dale. Me quedo. Thank you. tendría que haber nacido antes o mucho después. Además, me da igual. Podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. Nosotros parece que no, pero también parece que no miramos, porque nunca leemos o casi no hablamos. La pista sigue congelada, la ensalada de ayer se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. En nosotros parece que no. Hambre, o será que no comí o me olvidé. Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón, del gran espejo interior. Y afuera, donde es verano, todos se van. Se van, nosotros parece que no, pero estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto. Bueno, tenemos el juego de los audios. Vos hacés una cosa, mira, Lola, andá escribiéndolo. Escribí eso que así te lo publican en el muro. ¿A cuál es tu pensamiento? Acá escribilo, no, no. Dale. Y se lo mandás como mensaje, ¿entendés? Bueno, seguimos en Lobo Suelto. ¿Cómo estás, Tano? Ando bien, acá ansioso de jugar al jueguito de... Jueguito de los audios. Vamos a recordar a la gente cómo es esto. Vamos a tener un par de participantes. Le vamos a pasar 4 audios distintos. El que más adivine estos audios, gana. Gana un CD de elección tenemos hoy, ¿eh? Se terminó el amor acá, ¿eh? Se terminó el amor acá. Esa... Usted está, no recuerde, es el que lleva la anotación. Dale, dale. Cada cierto es un tanito. Dejó el actor acá. Cada cierto es un tanito. Y bueno, ¿a quién tenemos en línea? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? César. Hola, César. Buenas noches para vos. Bueno, gracias. Igual para ustedes. Bueno, ¿entendiste cómo es el juego, César? Quiero los 4 tanitos. Ya. Mire, ya entiende perfectamente cómo es el juego. Vas a tener que mirarte, nene, porque no es fácil, ¿eh? Vamos, tanito, ¿eh? Ahí está. Que hoy traje difícil, ¿eh? ¿Está difícil hoy? Sí, dale, dale. Bien, vamos. Bueno, vamos directamente con el juego, si ya lo sabe. Y los vengo escuchando, chicos, así que nada, vamos para adelante. Listo, está listo. Está divertido. Tenemos listos los primeros audios. César, ¿usted a qué se dedica? No sé todavía. No, todavía no sé a qué se dedica. ¿Edad, César? Y un poquito de todo, che, hacemos lo que se puede. Vamos a poner la edad, así yo no me pierdo. ¿Mi edad? Sí. Uf. 33. 33. La de Cristo. Son buenas. Son la de Cristo buenas. Cuando tiene 33. Claro, claro, claro. Yo tengo 27, la de Cristo. También. O cuando tenía 27. La de Kurt Cobain. La de Kurt Cobain. Guarda con eso, ¿eh? Hay el que número superar 27? Los 27. Sí, hay que superar maldito. Los 27. ¿Quién más? ¿Jim Morrison? Uf, son un montón. ¿Jimi Hendrix? César. ¿Sí? ¿Cuántas veces te enamoraste, César? Muchas, todas muchas las que veces. Pude. Todas ¿ah, las sí? que pude. ¿Más de 10? ¿Más de 20? Mirá, no, sería difícil decir eso, pero todas las que pude. Yo 26. ¿26 veces? 26. ¡Wow! Todas las primaveras que pude, che. Desde que descubrí lo que es el amor, ¿no? Bueno. ¿A qué edad descubrió que es el amor? A ver, hablabas de amor hacia una mujer, amor hacia niños. No, el amor es como sentimiento. Como sentimiento y desde sí. pequeño, creo yo, desde que era bebé de mis viejos. ¿Y el amor sexual a qué edad lo encontró? El amor sexual, mi primer amor, no, mi primer amor... Pucha, viejo. La mano derecha. A ver, la mano derecha. Buena respuesta, niño. Buena respuesta, me quedo con ella, ¿eh? No, a ver, hablando en serio. Mierda. Perdón, ¿eh? Sí. Usted tranquilo. Espero que... No sé. La verdad no tengo respuesta. Bueno, no importa. ¿Eh? Vamos directamente con el juego de los audios, entonces, queridísimo César. Dale. Va el primer audio para usted. Bien. César Rocky Balboa, bien. Rocky Balboa, totalmente. Bien. Ay, no, no, para César. Cuando miraba la faltaba de California, sí. ¿Sabes que yo cada vez que es que está Rocky en la tele, lo miro? No, sí, sí. Siempre, sí. Siempre. Y aparte, cada vez que escuchás este tema, como te dan ganas de ponerte unos guantes y empezar a boxear. No? De correr más que de boxear. De correr. A mí ¿no? me da la gana de correr escaleras, y. Escaleras, subir las escaleras, sí. En Congreso. Tal cual, salía a correr por Moreno. Justamente estaba pasando la película hoy. Hoy sí. Estaba Rocky, no sé, 20 peleando, un viejo choto ahí. ¿Usted la conoció, Lola? Es la de córtame el párpado. Claro. ¿Cómo es el viejo? Este es Rocky 2, la que escuchamos nosotros. ¿Sí? Sí, Rocky 2. Cuando él corre con todos los chicos atrás, porque en la 1 corre solo. Tenés razón. El viejo se llamaba Miku, ¿no? Miki. En la 1 él corre solo y en la 2 ya corre con un montón de chicos atrás. Adrián, te quiero. Atrapa la gallina. Esa es la 1. Adrián es la 1. No, y córtame el párpado de la 2. Claro, córtame el párpado. ¿La que atrapa la gallina? La 1. La 1. Cuando empieza a entrenar. Bueno, un bueno, tanito para usted. Un tano. Un tano para usted. Vamos con el audio número 2. A ver. Suena dibujito animado. ¿La sabe o no la sabe? No, pero suena dibujito animado. Tengo que arriesgar, viejo. Llanero Solitario. ¡Sí! ¿Sí? ¡El Llanero Solitario! No lo puedo creer. Gustanito. La sacó de ahí de Pepe. Pensé Pepe. Que ibas a decir Moreno a las 2 de la mañana, ¿viste? Claro, el estilo, ¿no? Guarda con Moreno. No se meta con Moreno, Tano, que está lejos Floresta, ¿eh? Para... Acá le vas a correr. Mano a mano entre todos, ¿eh? Te vas a poner esa, la otra que la de Rocky y la de Llanero juntos. Sí, bueno, dos tanitos, bien, la sacó de Pepe, suerte esa. De Pepe. Vamos con el ¿veía a Llanero Solitario? Poco, sí, pero lo veía. ¿El caballo cómo se llamaba? Me mataste, Nino. Sí. ¿Cómo se llamaba? Plata. ¿Lola, usted? Silver. Usted es más Silver. Joven, Lola, Silver. Que nosotros. Yo no caso una de todo esto. Bueno, Rocky porque es más de hombre y... Claro, no. Bueno, esa es la pendeja. Me parece que ya no lo enganché. No, y nunca lo vi, la verdad que no. Bueno, Silver se llamaba el... Silver. ¿El caballo? Adiós, Silver. Tercer audio para César. Bien. ¿Lo tenemos listo, el tercer audio? Dale. Este me gusta, este audio, ¿eh? Sí. Tercer audio para César, sí, ahí estamos. A ver. Póngate, sí, lo tengo. César. Mucho dibujito animado, me parece, ¿eh? Mierda, que perdí el tiempo viendo tele. No lo dijo todavía. No, estos son los... Tiempo. ¿Cómo? No, ¿Don Gato y su pandilla? ¡No! ¿Quiénes eran? Nos divierte cuando la gente pierde. El oso hormiguero era. Buenísimo. El oso hormiguero. Tenés razón, como no la supe y me clavaba. Era muy divertido el oso hormiguero. Sí. Pasa igual que con el correcamino con el oso hormiguero, ¿viste? Siempre querés que la mate esa hormiga. Sí, querés que se la coma. La hormiga era un montón, la hormiga, ¿eh? ¿Querés que se la coma? El último. ¿Usted lo tenía, Lola? El oso hormiguero, no, la verdad que no, viste que no, ninguno de los que vienen yendo. Igual ahora me parece que hay que adivinar el personaje. Claro, ahora atenti. Hicimos una modificación en el reglamento y en el juego. A ver. Ahora va a ser un personaje. ¿Cómo es? Y es un personaje, le vamos a pasar un pequeño audio. Sí. Y tiene que adivinar el nombre del personaje. El nombre del personaje, bien, a ver. Sí, bien. Hacemos así, como es el primero, si sabe del... ¿De dónde es el personaje? Le vamos a dar un medio punto, ¿te parece? Ahí está, me dice que sí la producción, si me decía que no, le era que no. Sí. Así que vamos con el último audio. A ver, no entendí muy bien en cuál es el... Sí, señor Matute, ¿puedo tomar un vaso de agua? ¿Agua? Sí, señor, siempre me da sed a medianoche. El personaje tiene que adivinar usted. No, para esto es Don Gato y su pandilla. ¿Verdad? Está bien, hasta ahí sería medio punto. Si acierta sí. El personaje es punto entero. Sí, a ver, pará. Que acá alguien me está dando una mano. ¡No, Google, no! ¡Tiempo! Benito, Benito era. Benito Bodoque. Sí, no, malísimo. ¿Cuánto hizo César, Tano? Hizo dos tanitos de cuatro. Dos tanitos de cuatro. Bien. Bueno, un 50%. Bien. Bueno, Al 50, hasta ahora, al 50, rendido al 50 hasta ahora está muy bien. Sí, ¿cómo que no? Hasta ahora. Hay otro que primero tenemos el changuí y después te matamos. Bueno, César, gracias por participar. No, un gusto, chicos. Siga escuchando y después vemos si se gana algo. Muy bueno el programa, viejo. Bueno, gracias por escuchar. Muy bueno usted por escuchar. No, por favor. Buenas noches, César. Dale, chao, chicos. Bueno, ahí pasó el primer participante. ¿Qué le pareció hasta ahora el jueguito? Usted hubiese perdido mucho. Sí. ¿Hubiese perdido? La verdad que yo sí hubiese perdido, porque no engancho una, pero la verdad que no sé. Es como que me parece medio antiguo algunas cosas, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Está bueno eso igual, porque, por ejemplo, yo te voy a contar un secreto, Nino, pero no lo digas a nadie. Yo tengo buena memoria, pero de 5 años para allá. ¿Entendés? O de 4 años para allá. Lo que pasó hace poco no te lo acordás. Me cuesta un montón. No tenés buena memoria reciente. Claro. De 4 años para allá, el día y se hacía frío, calor. Un día hacemos un mano a mano de audios ahí. Buah, no, te mato. Te mato. No tengo rivales. Porque yo todo esto juego antes de que salga al aire. No tengo rivales. Claro. ¿Usted, Tano, supo algunos? No, la verdad que no. Bueno, ya no tenemos tengo el próximo. Idea de eso. Yo soy muy joven, ¿eh? Claro, usted es más viejo, pero ya en el solitario, escúcheme. Sí, la conocí. ¿Tenemos a otro en línea ya? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yamil. Yamil, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, acá tranquilo, contentos, divirtiéndonos. ¿Estuvo escuchando el programa? Sí, estaba escuchando. ¿Estuvo escuchando cuatro, el juego de los... ¿Cómo? Lo saqué a los cuatro recién. ¿En serio? Sí. Hizo una sonrisa de como de que mentira, me parece. Tenés que hacer tres nomás, Yamil, para ganar. Si hace tres, gana. ¿Edad, Yamil? 26. Sí, sí. ¿Yamil como el jugador o Yamil como Yamila sin la A? Yamil como Yamil. Como Yamil, bien. Buena respuesta, me gustó esa respuesta. 26 años. ¿Dónde está? ¿En su casa? ¿En la casa de un amigo? Acá en la vereda, con pastilla. ¿Con un amigo en la vereda? ¿Está tomando algo usted? Con pastilla. ¿Qué es para qué es la pastilla que está tomando? ¿Para la edad? ¿Para una pastilla azul? ¿Para...? ¿En la vereda está? Sí. Bueno, mire usted. ¿Disfrutando? ¿Está lindo la noche? Está bueno, sí. Ya, ¿Se no. está tomando un trago? No, todavía no. ¿A qué se dedica, Yamil? Soy zapatero. Sí. Qué lindo eso. Esos laburos eran los buenos. Acá en Moreno, por ahí usted lo conoce, voy a contar algo. En Moreno hay uno que labura en una vereda. Que se pone en una vereda a la sombra, ¿alguien lo vio? Es por la calle España. España y Merlo, creo que es. Al frente Banco Provincia. Independencia, me dicen. Al frente Banco Provincia. No, a la vuelta. Se pone en una esquina en una sombra y arregla zapatos ahí. Un genio, me parece un genio. Capaz que Yamil. Autogestión. ¿No es usted, Yamil, o sí? No, yo todavía no. Ah, ya bueno, bueno. Un tiempo. Al lado del BEA me dicen que hay otro también que labura así sobre el Libertador. Bueno, es, ah, no, ese no decía yo. Bueno, Yamil. Tenés que meter tres, Yamil. ¿Qué? Tiene que meter tres. ¿Tres minutos? ¿Listo para jugar? Sí, sí. Vamos con el primer audio para ustedes, Yamil. ¿Los supersónicos? ¡No! ¿Quién lo sabía, Lola? ¡Repedo! No, pero la verdad que no lo estoy escuchando. Ah, no tiene. Ah, no, no tiene. Ahora no, le voy a pasar el retorno. Bueno, era Meteoro. ¿Qué dijo los supersónicos? Era medio parecida, porque era como un tecladito parecido. Como tres personajes de Meteoro, tres personajes de Meteoro. Yamin, ¿te acordás? Está Robotina. No, eso es supersónico. Eso es supersónico, de Meteoro. Muy bien, muy bien. Vamos a darle medio punto porque le gustan los supersónicos. A ver, diga tres supersónicos. No, ahí te digo lo de gozo. Está Chispita, Bujía y Rex. ¡Muy bien! Bueno, pero no, pero perdí igual. Cero punto hasta ahora. Vamos con el segundo audio. Dale. Sora ni sobieru kurogane no shiro super. Ahí está Yamil, ¿escuchó el audio? Sí, no tengo idea, bueno. Es muy joven este chico. Es muy joven, me parece, Yamil. Arriesgado alguno, ¿eh? Arriesgue, arriesgue. Pará, vamos a ver una pista. No, pará. ¿Qué pista? Sin ayuda, escucho voz. Arriesgue. Sin ayuda. A ver, le ponemos un poquito más el audio. ¿Quiere que le pongamos un poquito más? Ah, no tenemos. Bueno, arriesgue. ¿Está ahí? Sí, estoy. ¿Doctora? ¿Cómo? No tengo idea, cuál es. Bueno, perdió. Era Massinger. ¿Te acuerdas que tiró los puños? Sí. Massinger Z. Y Afrodita tiró las tetas. ¡Tano! ¡Qué bueno! Está como loco, Tano. ¿El escándalo era? No me acuerdo, más si ya me acuerdo. Si no habría visto esa saga. Yamil tiene que hacer dos para empatar, ¿eh? Parecía que la tenía fácil. No, lo más difícil me tocará. Bueno, vamos con el siguiente audio. Para empatar tenía que hacer los dos, ¿eh? Haga los dos para empatar, ¿eh? Siguiente audio para Yamil. La gente se lo tiene. Un punto para Yamil, un tanito. Un tanito. Tiene que hacer sí o sí para empatar, Yamil. Dale. ¿Perfecto? Dale. Presta atención. Ahí va. A ver, no se escuchó nada, ¿eh? Va de vuelta. Espere que no escuchamos nadie nada. Aguánteme, Yamil, ahí aguanta en línea. Aguanta el toque, aguanta el toque. Para que pase la moto. Venimos a la isla, Yamil, ¿lo sacó o no lo sacó? Sí, la isla Gilligan. ¡Sí! ¡Lo sacó de la galera! Es buenísimo. ¿Le gusta la isla Gilligan? Sí. ¿Sí? Che, 2-2 salimos ahora, ¿cómo hacemos? Estamos en un brete. Ninguno gana nada, listo. ¿Ninguno gana nada? Tenemos la ley del Tano. ¿Qué hacemos? A la final. ¿Los dos a la final? ¿Cómo hacemos, Big Nick? ¿Empató, Yamil? ¿Empaté? ¿Empató? Buenísimo. Hagamos una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Un audio para cada uno o ya...? Un audio para cada uno. Yamil, usted va primero. Dale. Ah, no, los dos ganan. Bueno, los dos ganan y después le vamos a publicar cuál es el regalo para ustedes. Bueno, está bien. Bueno, Yamil. Nos vemos, chao. Comunicado, chao, gracias por comunicarte. Ahí pasaba el tema de el juego de los audios. Y bueno, vamos con un tema y después seguimos con... Vamos a la tanda y después seguimos con más Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Dormís colgado en la rama que soltaste con primo. Y el carozo del asunto es tu temor. Solo tu temor. Toda

Ahora sí, estamos en línea del tiempo en Lobo Suelto. ¿Qué año vamos a ver hoy? Hoy nos toca año 2002, vamos a recordar cómo es. Todos locos, vamos, saquen de sus archivos de la memoria qué estaban haciendo en el año 2002. Nosotros vamos a pasar una secuencia de los temas que más sonaban en ese año y también lo que sucedía en el mundo y en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Dale. Año 2002, hagan memoria. 11-61-54, correme ese vasito. 11-61-04-03-59. 11-61-54-03-59. Y llaman y me dejan mensajitos ahí. ¿Qué era lo que hacían en el año 2002 si no al teléfono tuyo, Nino? ¿Cómo, cuál es? 15-50-95-72-90. 466-6559-466-6559. Y vamos con el primer tema del año 2002. ¿Qué era lo que sonaba en el año 2002? Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. My street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nip, but not the way that we play. Dog town. By the way, de Red Hot Chili Peppers, sonaba full, lo recuerdo totalmente. El videito estaba, era el del loco este. El taxista, sí. El taxista, que después loco está en otro video. Driver. Sí. Eso creo que es un actor medio famoso allá en Estados Unidos. Es un cómico, sí. Es una película, me parece que lo vi también. Ah, una película también. No me acuerdo. Sí, bueno, By the Way, de Red Hot Chili Peppers. El 1 de enero en Argentina, Eduardo Duhalde es nombrado presidente. Ya mismo, a ver quién se acuerda quién eran los 5 presidentes. Anterior al 2002, ¿no? Fin del 2001, pero esa semana misma casi fue. ¿Quién le dio la banda a Duhalde? Yo lo sé. Si alguien lo recuerda, mande un mensajito. ¿Quién le dio la banda a Duhalde año 2001? El 1 de enero arrancamos con eso en Argentina. Yo digo el portero de la Casa Rosada, dije. Para el 6 de enero, Duhalde devalúa el peso en un 40%, estableciendo así un nuevo régimen de cambiario que rige un peso 40 pesos argentino por cada dólar estadounidense. El SER, ¿te acordás del SER? Derogando así la ley de convertibilidad, ¿eh? ¿Qué, cómo se habló de eso? El que deposita dólares, ¿qué iba a tener? ¡Recibido dólares! Ahí está, ¿eh? Nunca sucedió. ¿Qué era lo que hacían ustedes en la vida en el 2002? ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo? Yo esa toda esa secuencia de cuando empieza en la cámara, que asume, todo eso, me recuerdo que la vi todo, era en Crónica en esa época, todo el día, y yo... que cada senador y diputado... Votaba, ¿no? Era 6, 7 de la mañana, ¿no? Hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. 24 horas de congreso. 20, claro, 24 horas de congreso. ¿Usted se acuerda, Tano, qué hacía en ese momento? Y yo estaba de vacaciones ya, en enero. En enero, sí. Sí, yo también. ¿Lo encontró de vacaciones? Sí, me encontraba allá en Santa Teresita disfrutando de... Oh, Santa Teresita, si ahora recuerdo, todos fuimos a Santa Teresita. ¿Qué más sonaba en el año 2002? Pueden seguir mandando mensajes. Primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Hechizo de Catupecu, sonaba como loco. Tema, ¿sí? De héroes. El sí, héroe del silencio. Tema de héroes. El tema, como acá decía Nino, como nos apunta Cecilia. Y bueno, entre otras cosas, Cosquín año 2002. Charlie fue el broche de oro, el broche de oro de ese Cosquín, en el que también tocó la planada del rock, obviamente Divididos. Ante 12.000 personas fue Charlie, el festival cerró, tremenda. No, también estuvo ese, el viernes creo, estuvo Las Pelotas. Las Pelotas, tocó Las Pelotas. Y también fue el año que tocó Dos Minutos, el otro show. En la Próspero Molina fue. En la Próspero Molina. Ataque y Los Piojos. El final de esa jornada la fue todo. Al patio. Fue sí. Todos tocando Donde las Águilas se Atreven. Sí, bueno. Toda la banda juntas tocando Donde las Águilas se Atreven ahí en la Plaza de la Próspero Molina. El mejor cosquín, ¿eh? El mejor cosquín. Uno de los mejores cosquín. No sé si el mejor, según vos sí. Por ejemplo, en el año 2002 La Renga llega a llevar 70.000 personas a la cancha de River. Impresionante. Qué grosos, ¿no? Sí, durante el 2002 se habla de la separación definitiva de los Redonditos de Ricota, que después se hace definitiva, porque Sky saca su primer disco solista en esa época, entre otras cosas, y según la encuesta sí, Charly García con su disco Influencia logra hacer el mejor disco del año 2002. ¿Qué más tiene para el año 2002, Tanito? En 2002, en 12 estados de la Unión Europea se pone en circulación el euro. El euro, totalmente, en el año 2002 arrancó fue. El euro, sí. Sí, fue ahí, en final del 2001 y principio del 2002. Sí, sí. Bueno, ¿qué tema seguía sonando? ¿Tenía algo más, Nino, para el 2002 de usted? Dígalo. Real Madrid, campeón. ¿Real Madrid Roberto campeón de qué? Le gana a Olimpia, de la Intercontinental. ¿A quién le ganó? A Olimpia. Creo que 5-2, ¿no? O 4-2. No recuerdo. Sí recuerdo la final esa, el gol de Zidane, el de volea, que tira un... ¡Qué horrible! No, aparte de todo ese, fue uno de los últimos equipos que para mí jugó bien el fútbol. Pelota al piso. Que Olimpia fue con DT de Pumpido. Pará, perdón, ¿no? Sí. Uno de los últimos equipos de Real Madrid. Está. Vamos a aclarar. ¿Qué tema sigue? En el año 2002 sonaba en Argentina y en el mundo, ¿eh? Ante la mirada atónita de Nino, ante el acorio ahí de las muchachas, llegó la maraconada. Complicated de Avril Lavigne, señor, ¿cómo no la conoce? Con sus ojos ahí pintados de oscuro, su pelo lacio y sus pantalones hardcore, eran pantalones hardcore los que usaba, y la patineta tipo rebeldona. Loco, ¿sabes qué? A mí me gustaba Avril Lavigne. No la tengo. ¿No la tenés? Flaquita. Una flaquita, pelo sí, lacio. Pará, capaz que foto teñida, pelo teñida. No, seguro. Era un castaño, una cosa así. Bueno, año 2002. Por ejemplo, Spider-Man. Se estrenaba Spider-Man el año 2002. ¿Cuál de todas? La 1. ¿Ah, sí? De Spider-Man, el año 2002. Con el Duende Verde. Claro. A mí me gustó más la 3. La 3, la 3 es la del negro. Que ver, ¿no? Pero... Retrato de una obsesión. No la vi. ¿Ustedes la vieron? No, yo no. ¿Qué más tenemos? Hero, de Zhang Yimou. No la tengo. Harry Potter y la Cámara Secreta. La vi, pero en cable. No la tengo. Vos sabés que no vi nunca, no, Harry Potter no la vi nunca. No me llamó. Es la 2 de Harry Potter esa, en el año 2002. Nunca la vi. ¿Qué más pasaba tan en el año 2002? Y el Balón de Oro lo ganaba Ronaldo, el gordo Ronaldo. El año 2002, porque obviamente año 2002, año del Mundial Brasil, campeón del mundo en ese año. Sí. Allá en Corea-Japón. ¿Qué estaban haciendo en ese momento en Corea-Japón? Yo recuerdo, voy a contar, año 2002, Corea-Japón, el tercer partido es con Suecia. Fue alrededor de las 4 de la mañana, sí, a las 4 de la mañana jugaba. Sí, 4 de la mañana. Y bueno, con mis amigos contaba el chino, Nanu, se me cae, vuela todo, y Polvorita. No teníamos cablevisión en esa época, entonces nos quedamos desde las 12 de la noche hasta las 4, los 4 sentados en fila con una frazada mirando lluvia en la tele. Así, ¿no? ¿Quién hizo el gol de Suecia, te acordás? ¿Larsson puede ser? No, Svensson. Empate Crespo. Empate Crespo después de un penal de Ortega que lo erra y en el rebote lo hace Crespo. 1-1 el día de la inglesiada de Verón. No, se vendió Verón, oiga, se vendió vamos Verón. A lo mismo, se vendió Verón, por favor, estábamos ahí todos apurados. Pará, decía. Año 2002, obviamente. Aguante, el gordo Ronaldo, ese año, si mal no recuerdo, rompió el récord de goles en un mundial después de muchos años seguidos, que eran 6 goles en todos los mundiales. ¿Y qué más sonaba el año 2002? A ver, Cecilia. Influence. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Influencia, tema de Charlie. Qué bestia, Charlie, qué bestia, por favor. Año 2002, mandan mensajes. En el año 2002 estaba terminando la secundaria y me iba a Bariloche. 2002 Bariloche, linda época todavía para irse a Bariloche antes que vengan a las cenizas. Otro mensaje que nos mandan. Ganaba tragos y jamás pagué un trago porque bailábamos en la barra de los boliches como la más diosa. Ah, te acordás, te regalaban en ese tiempo. Claro, cuando hacías algo, una moneda, te regalaban. Hacías un show, te regalaban. También manda Francisco, 38 años. Fue el año que conocí el Machu Picchu y subí al Lanín. Bueno, mira, dos viajes en un año. Fue un año de viaje, justamente, dice. Pará, acá hay una importantísima. Contame, contame. San Lorenzo ganó una copa. ¿Qué la copa era? La Copa Sudamericana. Ah, ¿la Sudamericana o la Mercosur? La Mercosur, me parece que era. La Mercosur, sí. Y Independiente y River salieron campeones ese año. Totalmente. El River de Gallego es ese. El del 2002. O el de Ramón. Sí. No, no, el Tolo. El del Tolo. El Tolo Gallego, el Tolo Gallego. ¿Qué más sonaba? Estábamos apuradísimos con tiempo. Más sigan mandando mensajes. ¿Qué sonaba el año 2002 en Argentina y en el mundo? It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home? I'd read it every day. Guanedichu. Argentina, por ejemplo, en el año 2002 lograba un triunfo histórico ante Estados Unidos en el básquet. El campeón fue Yugoslavia, finalmente, en ese mundial. Le ganó 84-77 en tiempo suplementario. Pudo ser Argentina, pero los jueces no cobraron una falta a Sconocini, me acuerdo. Sconocini, sí. En el último minuto salta, le hace una falta, no la cobran, termina yendo a suplementario, ahí lo termina perdiendo ante Yugoslavia. Pero es el que marca tendencia ganándole a Estados Unidos a Argentina, sí, en aparte ese mundial. Era un dream team también. Ese era un dream team. Entre otras cosas, miles de fans. ¿Quién murió en el año 2002? Walter Olmos. Se pegó un disparo. Bueno, miles de fans los despiden, los restos del cuartetero, el cantante cuartetero. ¿Estás jugando la ruleta rusa? Era. Hay versiones de todo. Jugaba la ruleta rusa, que estaba boludeando, qué sé yo. Y por ejemplo, también saben quién quedaba preso ese año. El padre de Grassi. Iba preso momentáneamente. Mientras ¿cuánto? Que el... 15 minutos tuvo preso, ¿no? 15 minutos como ahora, ¿no? La defensa pide la libertad del padre de Grassi. ¿Algo más tiene Gaetano? Yo tengo una. La candidata a presidente en Colombia, Ingrid Betancourt, es secuestrada por la FARC. Año 2002. Totalmente. 2002. ¿Cuándo salió? Hace dos años ya, ¿no? Sí, más o menos. Tuvo alrededor de 10 años presa. Presa, no. Secuestrada. Y, por ejemplo, también es el año que Manu Ginóbili debuta en los Spurs. Mire, para mí, a mi juicio, el deportista más grande de la Argentina en la historia. Como deportista no supera a nadie. Bien ahí, ¿eh? Se las dejo a ustedes. La verdad que sí. ¿Qué tema seguía en el año 2002? Jorobadito de ataque. ¿Te gustó este tema, Nino? Sí, buenísimo. El tema de los decadentes. Estamos apuradísimos con el tiempo. Lula Raza y será el primer presidente de origen obrero en Brasil. La izquierda arriba con los aliados. El tornero llegó a la presidencia. Por ejemplo, también fue el año de los secuestros. O año que estaba de fama los secuestros. No, y el papá de Charlie paga el rescate de su padre y finalmente lo liberan al papá de Pablo Charlie, el actor. ¿Qué otra cosa tenemos en el año 2002? Es jodido, ¿no? Sí, jodido el tema ese. ¿Tienen algo más ustedes ahí, Nino? Si no, yo tengo uno más antes de ir al próximo tema. Florencia Romano debutará como árbitro en un partido de primera. ¿Eh? Ah, la chica. ¿Se acuerdan, árbitro, la chica? Sí. La chica. Qué bueno que te caiga a pedo una mina, ¿no? Fue falta, señor. Amarilla. Vos estás acostumbrado, Edu. No le puedes decir nada. ¿Qué le vas a ¿Qué pasar? Más sonaba en el año 2002, Cecilia? Mientras Mientras la mayoría de los lobos sueltos odiamos a Bon Jovi. Everday. Sonaba igual como loco. Siempre hay uno de Bon Jovi, Tano. Siempre hay uno de Bon Jovi que está sonando en los entornos. Claro, trajo... Todavía no terminó, ojo, Sí, totalmente. La incertidumbre llevó el dólar a 4 pesos en el año 2012. Bueno, se mantiene. Fue el año en que también Laje decía que se iba a llegar a los 10 pesos el dólar, Laje, la tenés adentro vos. Argentina deberá usar, en ese mundial, por ejemplo, no quieren usar la número 10 que la habían retirado por Maradona. Finalmente la tienen que usar por una medida de la FIFA. Tienen que usar la número 10. ¿Y los Ortega? La usa Ortega. Ah. Los Kelpers, no al bebé de una Argentina. ¿Quién? Los Kelpers no dejan entrar un bebé, a tener un bebé de la Argentina. A una Argentina tener un bebé en las Islas Malvinas. Sí. Totalmente. Caballo libre luego de 65 días presos por contrabando de armas. Qué raro. ¿Se acuerdan todo esto? ¿Cuántas cosas han pasado que quedaban allá en el olvido, eh? ¿O no? Otra cosa, antes. No, vamos al próximo tema, después digo, al próximo tema, a ver qué es lo que sonaba en el año 2002. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol. Son como ventanas para el corazón. Ojos que se cierran no pueden mirar. Son como una piedra, te pueden. Vomitando flores de árbol. Creo que este es el disco en que los agarra otra vez Santa Olalla, les modifica todo. ¿Ustedes quieren hacer hardcore? No, muchachos, vamos por este lado. Hagamos fama. Hagamos fama y después sigamos adelante. Bueno, entre otras cosas, Nalbandián hace historia en Wimbledon. El pequeño Nalbandián, hoy la selección argentina de Copa Davis le fue muy mal. Llegaba a la final, perdía con quién, a ver si alguien se acuerda. ¿La final de qué torneo? De Wimbledon. Con Leighton Hewitt. Ese. Sí, lo odiamos todos. Realiano, a Leighton, lo odiamos todos. Golpe de Estado, el 11 de abril de 2012. Hay un intento de golpe de Estado, de derrocamiento del presidente constitucional de esa época, la República Bolivariana de Venezuela, en contra de Hugo Chávez. Ah, ¿te acordás? Los militares contra los militares. Un quilombo bárbaro. Desde, sí, había todo, una imagen que desde un puente se están disparando. Sí. Horrible, qué malísimo. Horrible, en serio. ¿Qué tema es el que sigue? Eminem, Wiz on Me se llama el tema. Sonaba como ¿cómo loco sonaba Eminem? Ese tema, sí, ese tema es sonó una película mucho. Y todo, ¿cómo no era? A Miles con la película. Se denomina la masacre de Avellaneda, el suceso que tuvo lugar el 26 de junio de 2012 en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad Argentina, Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, totalmente. Costec y Santillán, piqueteros, un grupo de piqueteros, fueron ahí interceptados por la policía. Era Duhalde el presidente, ¿no? Era Duhalde. ¿Hay alguien preso? Seguramente que no. ¿Qué tema seguía sonando en el año 2002? Ya nos estamos quedando sin programa. Oda la sin nombre de Sky Bellinson. Recuerdo ese año fui a verlo al teatro de Álvarez Thomas y Lacroze. El teatrito. Teatro, sí, el teatro de Álvarez Thomas y Lacroze. Año 2002, sí, antes de Cromañón. Ese día, lugar cerrado, bengalas de humo, bengalas de colores, todas las bengalas posibles. Me desmayé del calor. Impresionante. Me desmayé del calor, me querían sacar afuera y un ricotero me llevó hasta un baño, me arrastró, me mojó la cabeza, me sacó y me dijo, loco, vamos a lo redondo y seguimos el recital. Entre otras cosas también, el ¿qué más tenemos? Nada más, porque si no nos hacemos tiempo. ¿Qué tema sigue para cerrar el año 2002? A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no. Y mientras Nino se golpea la cabeza, los popstar, los mambrú a veces. Por favor. Qué maricones, ¿no? Pero bueno, lo que sonaba. A ver, subir un poquito. No, a ver el tema, no, sí. Por favor. Un poquito, no. Subilo, ya nos vamos. Bueno, no hay tiempo para subirlo. Sí, hay totalmente, los mambrú. Mientras nos vamos todos bailando, loco. Se hizo tarde, no tenemos más tiempo. Buenas noches a todos los que estuvieron acá mandando mensajes. Sí, recuerden, hoy nos ayudó... Sí. Lola, en la columna. Lola va a seguir viniendo, gracias por venir. El Tano estuvo a mi izquierda. Nino a mi derecha nos operó. Cecilia estuvo, gran Nico en la producción. Yo soy Robert. El tema con el que nos vamos a ir lo pidió Lola y le vamos a hacer caso hoy gracias a su participación en el Lobo Suelto. Gracias a los que mandaron mensaje. No tenemos teléfono, estuvo medio complicado. Hoy día estuvimos complicados todos, pero gracias a los que mandaron, a los que no mandaron. Tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo viernes otra vez. Nos escuchamos. Gracias a todos. Chau, nos vamos con el último tema. Chau, buen fin, chau.